Llega la hora del programa de cine más descarado de la radio. Lolo te trae toda la actualidad en el mundo del cine junto a Paco Molina y Salva. Crítica, noticias, tertulia. Film Sanchez. Este es el gran momento para el que nos entrenamos toda la tarde. Parece que sí le has distraído. Sí, eso parece. Okay, so you're feeling all alone. I heard it on the radio. In a broadcast from the skies. And someday I'm gonna rock the boat. And I'm gonna wanna know why it's a great day to be outside. Keep me up with your emotions at night. Then you can shoot me down over the ocean. Hola a todos y muchísimas gracias por estar ahí una semana más, queriéndonos, mimándonos, cantándonos nanas para ir a dormir, si es que no podemos vivir sin vosotros. Más aún cuando tenemos que celebrar que vuestro amor ha hecho posible que nuestro último podcast haya tenido más de 500 descargas. Toma, Jeroma, por Matje de Gómez. ¿Cómo lo ve? Yo creo que alguien ha hackeado el ebooks y ha metido un taladro y ha subido el contador a 500, ¿eh? A ver, no, yo lo bajé 485, la pregunta es quién fue los otros 15, que es lo que metí. Vale, gente, vale, sabemos que seguimos siendo unos mindundis, pero yo casi lloro de la emoción. A lo peli americana, cuando el hijo marca el tanto final del partido de béisbol y da la vuelta entera al campo mientras el público saltado aplaude ahí a enardecido, y yo, que soy el padre de la criatura, no puedo dejar de sentirme orgulloso y llorar. ¡Olé! ¡Olé por ese hijito que tenemos que ha tenido 500 descargas! Bueno, después de toda esta introducción, saludamos como siempre a la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola, que nos escucha todos los domingos a las 10 de la noche, cerrando la semana con buen cine. Y tal y como os decía, esto no sería posible sin los mindundis que lo llevan a cabo, así que paso a presentar al mindundi número 1. Fantástico, genial, irresistible, y el adjetivo que más le gusta a él, melifluo. Exacto. Todos ustedes, el gran Paco. Melifluo. ¿Cómo es? ¿Tengo una voz meliflua o no? No creo que sea meliflua. Mejor del podcast. Sí. Es meliflua. A no ser la más que, feliz. A no ser que venga David, es la mejor del podcast. es dulce, sabor a miel. Sí, sí. Hombre, sí. No nos pasemos, ¿sabes? Bueno, Salva, que voy contigo. El mindundi número 2, el más alto, el más guapo, el más fornido, el más simpático y el más elegante. Con todos vosotros, el gran Salva. ¡Hola! Ahora ya sé por qué no me reconocen por la calle. Porque es que las descripciones que das son lo más alejado de la realidad. Si hicieras una descripción real, me pararían por ahí. ¡Oh, somos de las 500 descargas! Oh, pero es que... No, te para uno. No. Hola, yo soy el que hackeó el iVoox. Soy el de las 500 descargas. ¡Ah, eres tú! Sí. Claro. Pero como me das esta descripción, no me conocen. Así no me hago famoso. Si quieres, le doy la vuelta. Y digo sí. Contrario. Vamos a ver. Claro. El mindundi número 2 es el más bajo, el más feo, el más enclenque, el más rancio y el menos elegante. También hay mentira. También hay mentira. Hay, entre el blanco y el gris. Mira, si vais a Alicante, os vais al Renault. Sí. Y ahí habrá una mesa de DJ. Pues Salva estará detrás de la mesa con una escopeta disparando a todas las mujeres que saltan por encima de la mesa de DJ. ¿Cuáles zombies? ¡No! ¡Bum! ¡Bum! ¡Hijas de puta! ¡Dejadme trabajar! ¡Salva! ¡Bum, bum, bum, bum! Y así cada fin de, ¿eh? Un agotamiento. ¡Ahora no, joder! No veáis lo duro que es ser DJ. ¡Ay, ya me muero! Bueno, gente, a ver, que quedo yo. El mindundi número 3, el que os habla, el de la voz aguda que se atranca leyendo el guión, el que va de gratis al cine porque ya tiene entradas o frente ancha, como prefiráis. ¡Lolo Cabezabolo! casca. Tienes casca y yo puedo hacer una presentación. Bueno, bienvenidos y gracias por estar ahí un día más con nosotros. Ahora damos paso al sumario, traído como siempre por Salva. Bueno, sumario. A ver, primero empezamos con... ¡Salva, súyame! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum! No para, ni así, así. Entran por las ventanas de su habitación, todo el edificio rodeado. ¡Pónmelo con lepia! Yo te voy a poner love, ya verás. En fin. Oye, salva al Mario, por favor. Va, noticia destacada. Primero, hablemos de noticias destacadas, que se está preparando una película del Resplandor. Eso de Stephen King, ya sabéis, que da mucho miedo. Pues eso. Hablaremos de eso y también hablaremos de que Wesley Snipes, ese neguito simpático, estará en Los Mercenarios 3. Es un machote más ahí para el equipo. Ya veremos qué tal. Otro peliculón seguro. Nuestra segunda sección será la de mini críticas. Como siempre, hay una pequeña crítica de las películas que hemos visto, rapidito. Y después, en nuestra sección principal, Pelis con Papas, hablaremos de LOL. ¡LOL! ¡No hagas un chiste tan malo, por Dios! Es que muy vulgar, fácil, salva. LOL, Lot of es Loud. Muy vulgar. No, Loud of Loud. Bueno, Love of Lesbian. Love of Lesbian, exacto. También, es vulgar, lo sé, lo intento. Intento no serlo, lo siento. Hablaremos de tipos legales. Stand Up Guys. Me gusta más el título original, pero bueno, tipos legales. Y hablaremos de To the Wonder. Eso que nos trae Melik. Sí, exacto. Otra película trepidante. Y. ya está, porque como no hay, era necesario hoy, pues ya está. Así que. Vosotros que sabéis inglés. LOL uh-huh. Son las siglas de Logging. Logging out loud. Reírse para afuera. Roll out loud. Que es reírse fuerte. Reírse fuerte, a carcajadas. Ah, sí. Vale. Perfecto, perfecto. Es que lo he sacado de aquí. No de la Wikipedia, de la Frikipedia. Lo he sacado. Vale, perfecto. No, yo es que no tenía ni idea, por ejemplo. Muy bien. Entonces, hasta aquí el sumario. Pero, antes de empezar con la noticia destacada. Tengo otra pregunta, porque este fin de semana o el que viene, Salva, ayúdame. Este fin del sábado. El sábado se celebra en Alicante el Blogger Fest. Y tú, sí. Y tú que estás metido en todo ese mundillo, quiero que nos expliques un poquito, en 2 minutos, de qué va este tema. 2 minutos, vale. No, es demasiado largo para Salva. Vale, por un crono. Cabrón. Bueno, pues nos hemos juntado varios blogs de blogs indie y blogs de música. Bueno, no hablamos solo de música en el nuestro, por ejemplo. Hablamos de películas, de videojuegos y tal, que es Tokyo Blues. Pero bueno, nosotros, Tokyo Blues y un par de blogs más, nos hemos juntado y hemos hecho un festival de música. Entrada gratuita, si venís pronto hay un picnic ahí también gratuito. Y va a ser una noche muy buena. Habrá 3 DJs, uno seré yo por Tokyo Blues. Y bueno, estará también Jesús Marín por el blog de Indiferencia Magazine. Y estará Blitzmix por el blog de Little Beater. Pues eso, una fiesta gratis a la que estáis invitados, porque es gratis. Que será en Alicante el sábado 20 a partir de las 7 en el Enrenou. Ya sabéis, los primeros que vengáis tenéis picaeta. Que está en el barrio, ¿verdad? Está en el barrio, en la Plaza del Carmen, número 13. ¿Vale? Perfecto. Preveo masacre de mujeres esa noche. Madre mía, el Salva pinchando. Hombre, ahí pincho cada fin de semana, pero este día será especial. Vale. Entrar en nuestra página de Facebook, Blogger Fest, búscalo en Facebook, y ahí iréis viendo información, ¿vale? Porque tenemos más eventos preparados y los iréis viendo. Muy bien. Muy bien, chicos, pues ahora que le hemos dado la publicidad gratuita a nuestro gran amigo Salva y hemos dicho el sumario, podemos poner un breve corte de audio que nos lleve a la noticia. ¡Hasta ahora! Noticia destacada. Ya estamos de vuelta con la noticia destacada de la semana. Esta semana tenemos dos. En primer lugar, hablamos de que se prepara una precuela del Resplandor. El Resplandor, este libro de Stephen King que ya llevó a la gran pantalla en su día Stanley Kubrick. A título personal digo, como opinión personal, creo que es la única película que supera al libro. Es mejor la película que el libro en el que se basa. Pero bueno, aparte de eso, el Stephen King ha puesto en marcha el Doctor Sleep, la secuela del Resplandor, el libro que será secuela del Resplandor. Pero hablamos de que anuncian que se está negociando con Glenn Matsara, el showrunner que acaba de abandonar la serie de Walking Dead, para que se ponga con el guión de lo que sería una precuela del Resplandor. De momento no hay más detalles. Ah, pero entonces Stephen King va a escribir el libro de la precuela y Glenn Matsara va a adaptar el libro, ¿no? No. Stephen King ha escrito la secuela. Ah, se ha hecho la secuela, parte. Doctor Sleep. Doctor Sleep, la segunda parte, sí. A Glenn Matsara preparará la precuela. Correcto. Vale. Bueno, ya pudimos ver algo en el final de la película original, ¿no? Del Resplandor. No me acuerdo. A través de los cuadros, de aquella fiesta, la foto del final. Ah, te refieres a la precuela. En la precuela supongo que veremos algo de eso, ¿no? Claro, se supone que veremos cómo se produce el que se conviertan todos en fantasmas, etcétera, que es lo que vemos en el cuadro. Exacto, a eso me refería. Yo me he leído el libro y la peli se aleja bastante. De hecho, hay otra versión de la película, que es un telefilm de estos, de dos episodios, de 4 horas y pico, que sí que es mucho más fiel y sí que se acerca más al libro. Es totalmente fiel. Sí, a mí me pasa lo mismo. Me he leído el libro... Nada de laberintos, ¿no? No, para nada. Me he leído... No, el final sí. No. Pero me he leído yo me he leído el libro como tú, he visto las dos, la versión de Stanley Kubrick y la versión telefilm, y no porque sea, de verdad, no porque sea Stanley Kubrick, que sí, lo es, y hizo un peliculón, es 70 veces mejor que el libro, es increíble. Sí. El libro, sí, es buena la peli. Es que el libro se va, el libro finalmente lo que hace es irse al terror más normal, más facilón. Pues si hay dos estatuas de unos leones cuando vas a entrar al hotel, en el libro las estatuas cobran vida, pasan este tipo de cosas que son más facilonas, de un terror mucho más físico, mucho más fácil. Cuando lo que nos presentó Stanley Kubrick fue una película de terror psicológico, con muchísimo, que daba mucho más miedo que el propio libro, cosa normalmente bastante difícil. Y eso. Pero bueno, tampoco vamos a extendernos porque queremos hablar de Blade. porque del Resplandor, de la precuela de Resplandor, tampoco sabemos mucho más. Ni a lo mejor no, ni siquiera se acaba llevando a cabo. Ya vamos viendo qué se suele decir. Así que por otro lado, os comentamos que sí, que es oficial que Wesley Snipes estará en Los Mercenarios 3. Sylvester Stallone... A nada más salir de la cárcel Wesley Snipes por su el fisco, le ha dicho, vente para acá, que si no tienes dinerico yo te lo doy. Pero eso es lo normal, ¿no? Tú sales de la cárcel y mira, ya se ha reintegrado a trabajar. No, claro. Si eres actor, tienes un año entero de películas asegurado. Sí, sí. Seguro. Y nada, y luego hablamos de que ha cogido a Wesley Snipes, que se une al reparto de Mercenarios 3, donde también tenemos a Nicolas Cage y a Jackie Chan. Además está hablando con Mel Gibson para ver si consigue que sea el director de esta tercera parte. Bueno, se rumorea, ¿no? Sí, se rumorea. ¿Pero tú crees que no tiene otra que hacerlo? Porque con lo que le está cayendo al pobre hombre, con la de Judas, con la de Kingos... Sí. No, Salva, es que quería hacer una película sobre Judas y está preparando, creo que la han cancelado, ¿no? Una que se llama Berserker. Sí, que va sobre vikingos. Exacto, sobre vikingos. Pero es que viendo las películas que ha hecho Mel Gibson, ¿tú crees que va a dirigir Mercenarios 3? Que es totalmente distinto. El problema está en que no le dejan dirigir nada por su mala relación con las productoras, por su vida personal con la bebida, sus problemas y todo este rollo, ¿no? Y que haya dicho que no a Mad Max 4 y que haya dicho que no a ¿cómo se llama? Arma Letal 5. Entonces, no sé si es que... No sé. Si en todos los sitios le dicen que no, yo estoy seguro de que va a decir que sí a dirigir esta película. Que ya le a esta saga creo que ya le falta un poquito más de seriedad, ¿no? Creo sí, que pero... se puede renovar ya un poquito con algo más serio. Bueno. No sé yo, ¿eh? No sé. Yo prefiero que no sea seria. Hay que hacerla un poco más oscura y más grande, ¿no? Imagínate esto mezclado con La Pasión o Apocalipto, ¿no? Es que esto no... Hombre, no creo, pero si me vuelven a hacer otra vez el chiste de estoy viejo, estás viejo, no sé qué viejo, ya me toca los huevos. Pero si es así. Pero vamos a ver, los mercenarios está, la saga de los mercenarios está triunfando porque se ríe de las ellos? Películas de acción de los 80, de las películas de acción que ellos mismos protagonizaban. Ya, pero ellos ya han establecido esa base. Si lo conviertes en algo serio, olvídate, era necesario de cabeza. Algo más serio, algo más oscuro, pero tampoco que, quiero decir que quiera que se deje atrás el humor socarrón que tiene las dos primeras partes. Lo que estoy diciendo es que si utilizas demasiado la misma fórmula, al final te cansas. Venga, vamos a ver al Chuache haciendo de viejo y no sé qué. Venga, hombre. Bueno, qué lástima dio el Chuache en la segunda parte, Claro. Ay, pobrecito. No, evidentemente tienes razón. Si se repite la fórmula una y otra vez, dos, tres entregas, ya no hace falta que hagan más. Mira, seguro que este tío lo meten como villano. Y espero que en algún futuro aparezca un hermano gemelo de Van Damme. ¿Eh? O que lo tengan guardadito para esta tercera parte, ojalá. Estaría de puta madre. Y un Seagal, por favor. Salido de la película aquella que hizo Van Damme en su día, que eran dos. Claro. Que eran hermanos gemelos. Viene el otro hermano. Podría meterle alguna pullita guapa, ¿eh? Refiriéndose a esa peli, tío. No estaría mal. Qué grande era esa peli, ¿eh? Era tan grande. Qué mala, tío. Por Dios. En la puerta, que una explosión y sale el tío con la puerta. ¿Os acordáis? No, ¿verdad? No tanto. Ya, no tanto. Muy mala, muy mala. Bueno, chicos. Prefiero olvidar. Pues estas son las noticias que os hemos traído esta semana. Menos mal que no hemos traído nada de muertes y tal, que estábamos acostumbrándonos y ya era un sinvivir. Sí, ahora, ¿ha muerto gente esta semana o no? ¿No ha muerto nadie? Alguien habrá muerto, pero hemos preferido hacernos eco de otras cosas para pasar ya de defunciones y seguir por caminos cinéfilos más que más nos gusten a nosotros. Así que hasta aquí las noticias de la semana y volvemos enseguida con las minicríticas. ¡Hasta ahora! Minicríticas. Y llegamos a nuestra sección de minicríticas. Ya sabéis, esa sección en la que hablamos un poquito de las pelis que hemos visto durante la semana y no tienen cabida en nuestra sección principal, pelis con papas. Porque son de DVD, porque tienen un poquito más de tiempo, porque no podemos meterlas todas en la sección principal, evidentemente. Yo las suelo ver en beta, ¿eh? En beta max. Bien. Así que... beta menos. Bien, no había hecho caso al comentario de Paco. No... Menos caso voy a hacer al de Salva. Seguimos, por favor. Y si quieres, Paco, empieza con la primera mini crítica. Verano de corrupción. Vejación de título castellano aparte. Después de leer el libro tenía que ver la peli. Y sí, es una muy buena adaptación. Bryan Singer sabía hacer cintas, cine, antes de Jack Cazagigantes. Muy buena actuación de Ian McKellen y gran historia. De vez en cuando Stephen King también escribe cosas buenas. Hoy es el día de Stephen King. Esta es tuya, ¿no, Lolo? Esta es mía. ¿Qué? Tienes una pequeña sinopsis, yo no sé de qué va la peli. La peli, al igual que el libro, por cierto, el libro se llama Alumno Aventajado. Verano de corrupción, pues eso, voy a hablaros de la peli Vejación de título castellano aparte. La sinopsis, un crío de unos 12-13 años... se interesa por la Segunda Guerra Mundial, por los nazis, etcétera, porque lo está dando en el colegio, y viendo unas fotografías se da cuenta de que uno de los coroneles, soldados nazis, coronel nazi, que ve en las fotos es un fantasma. No, es uno de los vecinos de su pueblo. ¿Qué es? Entonces, un fantasma. Que no, que es un hombre que está vivo. Oye, Stephen King, lo siento. Es uno de los vecinos de su pueblo. Pues nada, la sinopsis es sencilla. Se va a ver al vecino, le dice que sabe quién es y que o le cuenta más historias de aquella época, historias truculentas sobre cómo mataban a los judíos en las cámaras de gas y todas las cosas malas que hacían, o va a la policía, al FBI, a decirles que hay un nazi en el vecindario. Y así se ganaban los sobresalientes. Y así se ganan los sobresalientes, efectivamente. Y nada, todo esto lleva una relación cada vez más oscura entre el chiquillo y el viejo, y el abuelete, que cada vez más oscura, más depravada, y que da a un final que sí que no quiero contaros. Y eso, muy bien, buena adaptación, cambia alguna cosita del libro, cambia el final del libro, cambia completamente. Alguna cosita por en medio también, pero bueno, no es malo el final del libro, ni es malo el final de la película, con lo cual no me parece mala idea el cambio que ha habido. Y la adaptación es bastante, bastante buena. Es muy recomendable. Salva, siguiente. Buen partido. Un buen partido, es tan típica, pero bueno, es divertida y se deja ver. No, ahí pone, está típica. Pero es que yo he crecido la I de típica. Es tan típica. ¿Ves? Como... Pero bueno, es eso. ¿Vale? Sí. Es tipiquísima la vi yo. Tipiquísima. Pero bueno, una horita y media de entretenimiento. Un poco de gracietas, de risa. Peliñoña, pero divertida. Se deja ver, como hemos dicho. Ahora voy yo. Ruby Sparks, original, loca, romántica, triste, divertida, lo tiene todísimo. Y así es muy chula, ¿eh? La sinopsis rápidamente, porque si nos seguimos... Muy rápido. Que si nos seguimos alargando en mini críticas, sí, sí. La tenemos. Un escritor, hace tiempo que no escribe absolutamente nada, tiene un vacío ahí, no le viene la musa para inspirarle. Pero un día sueña con una chica que no conoce de nada, simplemente sueña con una chica y se pone a escribir sobre la chica que ha soñado. Y la chica aparece en la vida real. Pasa de las hojas del libro a la vida real. Y él se da cuenta de que lo que él está escribiendo en el libro sucede... ¡No! La real. No. O te lo cuento. No me digas. Qué fuerte. Que él dice, ahora, Ruby... Que es como Timothy Green, pero sale de un libro. Sí. Entonces empieza a escribir porno, ¿no? Ahora Ruby me la... lo que casi todos los tíos que ven la peli quisieran, pero no. Es más elegante que todo eso, la peli. No, pero sí que puede poner, Ruby habla francés, y de pronto ella aparece hablando francés, va a decirle, ¿qué quieres cenar? Y se lo pregunta en francés, tal. Puede poner... qué petardo el tío ese, ¿no? Sí, Ruby aparece con los bolsillos llenos de dinero. Exacto, Ruby le toca la lotería. A Ruby le toca la lotería dos veces seguidas. No, el tío no, habla francés, prepara la cena. Petardo. Es que sí, me cae mal ese tío ya, no quiero ver la peli. Vaya mierda de película. La película, chicos, la película es muy, muy recomendable, os lo digo de verdad. Qué petardo. Pero bueno, vamos, Paco. Siguiente. Qué petardo, señor. A ver, los otros dos. Comedia muy divertida. Si los primeros minutos de la película no te gustan, olvídate del resto porque va a seguir igual durante 1 hora y 40 minutos. Servidor la disfrutó muchísimo. Esta crítica la puse yo. Es una comedia de policías. Es grandísima esta peli. A mí me encanta, tío. Yo la vi. Muy chula. Ah, ¿tú también la has visto? Sí, yo la vi hace 1 año y medio, 2 años cuando salió. No habéis visto la extendida, ¿no? La versión extendida ahí de 2 horas. Creo que no. ¿Dos horas? Muy chula, ¿eh? Verla. Muy chula. Hay dos policías, que es The Rock y Samuel L. Jackson, que son ahí los que parten el bacalao, en los que un día pues ocurre algo y los petardos de la comisaría son los que tienen que encargarse de los casos difíciles. Ocurre algo, dice. Ocurre algo, pero chao está. No vamos a contar spoilers, ocurre algo. Estoy acusando ahora porque ocurre. Es buenísima. Se lanzan. Es que es un peliculón. No lo cuentes, que la vea la gente. No, sí. Solo decir, tenemos que seguirles. ¿Y qué hacemos? Seguirles. Allá va. Qué grandes son. Muy grandes, ¿eh? Con la canción de fondo ahí, rapera. Somos los mejores, somos super guays. Y nada, Will Ferrell y este, ¿cómo se llama el otro? Wahlberg. Y Mark Wahlberg, pues tienen que hacerse cargo. O sea, como estos ya no están, pues quieren ser ellos ahora los polis de moda. Y bueno, todo lo que pasa. Te partes del culo de risa. Siguiente película, Salva. Así somos. Muy buen drama. Quizá unos toques de comedia la harían un poco más llevadera, pero con todo y con eso es bastante recomendable. Elizabeth Banks sigue demostrando que se defiende tan bien en comedia como en drama. Efectivamente. Ya está. Lolo solo ve dramas. Dramas y comedias, caballero. No, no, no. Eso es mentira. Se lo pone a su perrita Leia. Le gusta ver las películas con su perrita Leia. Claro. No es por nada, pero ver la portada me quitan las ganas de ver la película. La portada es un poco telefilmera. ¿Verdad? Verdad, verdad. Pero la película, que ni siquiera... Si a lo mejor la película no ha llegado ni a los cines, ¿sabes? Pero viendo que salían... Bueno, viendo, yo vi que salía Elizabeth Banks y como estoy bastante enamorado de esta actriz, bajé la... Y bueno, pues está muy bien. Es un drama, ya como he puesto ahí. Necesitaría unos toquecillos de comedia para hacerlo un pelín más llevadera. Al final es un drama puro y duro, pero bueno, se puede ver, se deja ver bastante bien, ¿eh? Y yo qué sé, está guay. El muy tema bonica, es muy bonita. Está chula. Muy bonita. Muy bonito, pero muy tontico. Bueno, y para finalizar, finalizamos con Hitchcock, un gran biopic. Si sois fans del gran genio, como yo, lo disfrutaréis muchísimo. No es la mejor peli del mundo, pero se deja ver muy agradablemente. Mola, si sois, como digo, si sois Hitchcock, cuenta cómo hizo Psicosis. Desde que empezó a buscar financiación hasta que estrenó la película en los cines. Y ya te digo, si os gusta Hitchcock y si os gusta Psicosis, descubrir todo lo que hubo alrededor de la producción de esta película está muy chulo. Entendido que podría haberse centrado en otras partes de su vida más interesantes, ¿no? Efectivamente, la película podría haber sido mejor y podría haber contado otras cosas más interesantes. Pero está chula, está bien, se deja ver muy muy bien la peli. Hitchcock. Ya, hasta aquí las críticas. Qué malos. ¿Sabes qué significa cock? Bueno, da igual. No, por favor, estamos haciendo chistes muy malos, es muy triste. Vale, perdón. Qué mal. Uy. Pues nos van a censurar, ¿eh? Yo ahora quiero saber. ¿Qué significa hitch? ¿Qué significa hitch y qué significa cock? Cock es polla. Voy a buscarlo por separado. Sí, cock es polla, pero hitch, claro que es. O polla con hipo, ¿no? ¿Polla con hipo? Yo qué sé. Bueno, antes de desmadrarnos... Ya, desmadrarnos... Hitch es enganche. Pues fíjate. Enganche y polla, tela, ¿eh? Enganche. Tenía un apellido muy guapo este hombre. Sí, ya, sí. Ves, tío. Por eso en la peli le llaman Hitch y cuando alguien le llama Hitchcock, él dice, déjalo en Hitch. Escúchame, he puesto en Google Traductor, Hitch espacio cock, y pone como traducción, enganche de polla. ¿Ves? Qué crack. Ya está. Qué crack. Me encanta Google Traductor, tío. Bien. Sí. Vale, chicos, pues como decía hace un rato, hasta aquí las mini críticas de esta semana. Enseguida volvemos con nuestra sección principal. Hasta ahora. Pelis con papas. We used to say that we were brother and sister. Llegamos a nuestra sección principal, pelis con papas, últimas pelis vistas y estrenos de la semana. Va a empezar Salva hablándonos de LOL, que es como mi nombre pero sin la O del final. Así que Salva... Yeah. A ver, LOL... ¿Cómo has tenido cojones de ver esto, tío? O sea... Porque alguien me dijo, a ver qué hay de estreno, mirad LOL. Y fuiste al cine y pagaste 12 pavos para ver LOL. Claro, fui dos veces además, porque la primera no me llevé el blog de notas. Entonces... El blog de notas, dice. Para apuntar cosillas, ¿no? La película es claro. Que tiene bastante miga, ¿verdad? Yo voy como los críticos, ¿sabes? Yo llevo una pipa, una gafa. No puedo encenderla porque está prohibido. Monóculo. Una... y un bastón. Una gafa. Pues sí, y un bastón y la libreta. Y ahí paso mis tardes. Bueno. Ya va, entra él, ¿eh? Con su monóculo, bastón. Hola, caballero. Deme una entrada para ver LOL. ¿LOL? La de la cantante aquella tan... Sí, señor, caballero. Y le digo, sí, soy crítico, tengo que verla. Y bueno, risas aparte. Es mi trabajo. Risas aparte, bueno, película dirigida por Liz Azuelos, no Anzuelos, que me hace mucha gracia. Escrita también por ella, guión. Y también es escritora y directora francesa, puede ser, sí. Vale. Pues la película va de... Bueno, reparto. Repartón, madre mía, qué gente, qué actorazos. Miley Cyrus y Demi Moore, ahí como principales. Y luego el resto no lo conocen ni ellos mismos. Miran su DNI para acordarse de quién son. Bueno. Algunos hay, ¿eh? ¿Cuánta química habrá entre Miley Cyrus y Demi Moore, eh? ¿Cuánta química pues como actores, eh? Fíjate, pues hay, ¿eh? Fíjate. Ahí no, no hay queja de eso. En el reparto, en el reparto conocidillos tenemos a Thomas Jane, Gina Gershon, Jay Hernández, bueno, y vale, ya está, hasta ahí. Ya. Pero que hay dos o tres que sí que, como secundarios de otras películas, etcétera, no pueden ser. ¿Sale de Punisher en esta película? Sí, sí, sale de Punisher. Yo pienso lo mismo, mira, de Punisher. ¿Y no mata a nadie? ¿Qué va? No mata, mata a mí de aburrido. Mata al público de aburrimiento, aparte de eso. ¿No mata esta? ¿No mata a Hannah Montana? No. Hannah Montana murió hace varios años ya. Da igual, podía haberla rematado. Pues sí. Bueno, tírale. Os cuento la sinopsis brutal y trepidante. Lola se llama la protagonista, que es Miley Cyrus, la deja a su novio, que es un gilipollas. Y atención, que aquí viene la parte de ciencia ficción de la película. Se enamora del amigo que tenía en la friendzone. ¿El Pagafantas? Bueno, Pagafantas no, porque en realidad el chaval es guapete. Pero lo tenía ahí como amigo. Este es mi amigo, nunca te tocaré, nunca te tal. Pues se enamora de él, fíjate. Eso no se lo cree nadie. Es que esta peli va de muy ciencia ficción. También la rubia se lía con el más feo. La rubia buenorra se lía con el más feo. Que tú dices... Todo. ¿Pero qué ha fumado la que lo ha escrito? Bueno... Esto es muy falso, ¿vale? Pero bueno, su madre también tiene sus problemas, que bueno, que voy a leer un poco la sinopsis, ¿vale? Que se esfuerza por salir adelante en la vida que llevan, porque es divorciada. El mundo, pues eso, hay mucho de YouTube y de chat y todo esto, de los jóvenes. Es que es una peli muy pa' quinceañeras. ¿El mundo qué? Sí. ¿Sigue girando? ¿Qué pasa con el mundo? Se ve mucho el mundo este de los jóvenes, ¿vale? Yo digo como si no yo fuera, yo estoy todo el día en Facebook. Pues se ve mucho Facebook, mucho Twitter, mucho YouTube y mucha mierda de esa, y mucho chat. Y nada, y sus padres pues tienen sus problemas. Y su madre es muy protectora, y la niña pues es adolescente, nunca se acosta con nadie, etcétera. Es que es muy... Aburro. La historia... Exacto. Es que yo los 15 minutos de película dije, ¿qué hago viendo esto? Pero o sea, ¿qué fuiste a por palomitas, ¿no? ¿Saliste fuera de la sala por palomitas? Fui a asegurarme de... Fui a le preguntar a la chica, oye, ¿qué hago viendo esto? Y me dijo, usted es crítico. Digo, vale, vuelvo a entregar. Es que ya... ¿Pero por qué? No podía más. Dices estas cosas y no la ponemos en pelis con papas. La bajamos. No, no. A ver. Ah, no la puso porque le gustó. Pillín. No. Claro, no me gustó. A ver. Porque es nuestra sección de pelis malas. Escucha, porque viéndolo de una forma objetiva, esta película no está orientada a mí. Esta película es una película... Está hablando la parte crítica de... El crítico, ahora está hablando el crítico. Sí, claro, yo estoy viendo desde un punto de vista objetivo. Es una película súper juvenil, enfocada a niñas de 15 años o de menos, incluso 13, 14, que viene un mundo de hadas, de que se enamoran del cantante de un grupo, etcétera. Pues la historia es para ellas. Claro, tú la ves con 30 años y tú dices, voy a vomitar. Pero no por eso hay que quitarle sus cositas. Yo qué sé, Miley no la hace mal, la historia no es del todo mal. O sea, es cosas que pueden pasar. No, aparte de lo que he contado de ciencia ficción y tal, que eso es lo que le gusta a los niños, toda la parte de la madre, qué pasa con la niña y todo esto, son historias que puede haber cada día entre madres, hijas, adolescentes. Sí. O sea, que siendo justos, por ese sentido, se vale. Salva un poco de estar en eso, ¿vale? Ahora te voy a preguntar lo que todo el mundo se está preguntando. ¿Qué coño hace Demi Moore en esta película y Thomas Jane? Demi Moore, aunque no parezca, ya tiene edad para ser mamá de Miley Cyrus, ¿vale? Y Thomas Jane, que es The Punisher, es el padre, está divorciado de Demi Moore. Los dos aparecen bastante. De hecho, la madre de Demi Moore tiene un pequeño lío ahí con su padre y tal, de que vuelve, que sí, la hija se entera, le parece bien, pero no del todo. Yo qué sé, que las dos historias, la de la madre y la de la niña, que aunque van por separado, luego te das cuenta que es un poco... entrelazan un poco las historias, pero se ve un poco eso por esta época, ¿vale? Sí. Lo que significa tener una hija de esa edad, lo que significa ser una niña de esa edad. Y ya está, eso. ¿Y es. canta Miley Cyrus o no? ¿Se luce? No, mira, el que canta es el chaval, el noviete, el frienzonet este. El Pagafantas. Sí. El Pagafantas guapo y sensible, seguramente, sí. ¿No? Sí, sí. Ese canta y no lo hace mal, tampoco. O sea, es el que tiene un grupo y canta. Y ese sí que tiene más problemas con sus padres que eso. La verdad es que todos los niños que salen en la película tienen problemas con los padres. O sea, es en plan los típicos problemas que tiene un adolescente con los padres, de ay, yo me quiero ir y llevarme tanga, y la madre ve los tangas y se los quita, pues esas cosas. Pero que vamos, que si no eres una niña o un niño o una madre con una niña de esa edad, me parece que no te interesa mucho esta película. Vale. Y ya. Okay. Ya muy está, bien. No hay nada más que decir. Pues, no, pues no digas nada más. Empieza si quieres con la siguiente película. Vamos a hablar ahora de Tipos Legales. Peliculón, Tipos Legales, a mí me ha encantado. No sé, Paco, ¿tú también la has visto? ¿Te ha encantado o no? Sí, yo la he visto también. ¿Te ha encantado? Me ha encantado, a ver. ¿Te ha gustado, por lo menos? Pienso que tiene un trío de actorazos del copón que se podrían haber aprovechado un poquito más. ¿Sí? Y que la película está bastante bien, ¿vale? Si no esperas nada que sea la polla. Bastante vamos a hablar de ella. Entretenida, divertida y... Sí, sí, coméntala. Empezamos, vale. Bueno, director Fisher Stevens, de guión de Noah Hyde, y el reparto que dice Paco es espectacular. Es Al Pacino, Christopher Walken y Alan Arkin. Además también sale Juliana Margulies, Mark Margolis, Lucy Pouns, Vanessa Ferlito, Addison Tilman y tal. Y más. Bill Burr y Catherine Bill Burr. Sí. Es una comedia y a la vez no, ¿vale? Podemos decirlo así. ¿Vale? Que pone aquí también acción, pero acción la verdad es que no se puede decir que tenga mucha, pero bueno. Y la historia va de que Al Pacino, Valentine, sale de la cárcel, tras cumplir 28 años allí, por supuesto ya es un ancianico, y Doc pues le está esperando fuera, que es supone que es su mejor amigo, que cometió sus fechorías también cuando era joven. A la salida van a ver al otro chico también, otro viejo colega, que es Alan Arkin, y los tres eran una especie de banda que eran. A pesar de la edad que tienen, pues esos tres gángsters, por decirlo así, deciden reanudar un poco, pasar su noche haciendo lo que hacían, crímenes, drogas, sexo. Pero, y aquí viene la historia chula, es que Doc prometió a alguien, por ciertas cosas que ya veréis en la película, matar a Al Pacino, a Pal. O sea, Doc, nada más salir de la cárcel. Nada más salir de la cárcel, tiene que matar a Val. Ah, pero esto no es spoiler, ¿eh? Esto se cuenta los primeros 15 minutos. Sí, de la película, sí, sí, es lo primero que pasa. Los primeros 15 minutos ya sabes esto. Y nada, pero aún así, pues decide pasar esa noche, porque tiene tiempo hasta el día siguiente, decide pasar esa noche con él. Y de eso va la historia. Rememorando viejos tiempos, sacándose viejos pequeños gusanillos que tenía Pacino dentro, ¿no? Porque ha estado en prisión durante 28 años. Por cerrar el pico y bueno. Yo creo que la escena más divertida es esa, cuando sale ahí, quiero party, quiero fiesta. Sí, y va y va a lo que va. Bueno, y pasan por la farmacia, madre mía. Se podría decir que se une al grupo de películas como Mercenarios y Red, ¿verdad? Sí, pero no es del estilo Mercenarios... No, pero junta aquí a tres actores de la vieja escuela, ¿no? Bueno, Alan Arkin ahora está ahí en auge, que parece que está metido en todos los tinglados, en todas las películas. Pero sí, el encanto que tiene la película es eso, ver a tanto a Pacino como a Christopher Christopher Walken meterse pollitas, ¿no? Que dijo estoy, esto, lo otro, ya sí, no es lo que era antes, tal. La escena de la farmacia, hombre, vamos a robar Viagra y vamos a robar... ¡Ey, esto para todos! ¡Y esto para...! Sí. O sea, es un poco... Ven a entrar a robar, por ejemplo, tomadme esta pastilla para la droga, esto no sé qué, para pegarme el mono. No, esto es para la tensión. Esta voy a coger una que es para el reuma. Esta no sé qué, ahora vámonos. El humor es de ese. Está bien, es que está graciosa y además tiene su parte de gama, ¿eh? Porque vas viendo como lo de, joder, Al Pacino es como es un encantador en la película y Christopher Walken lo va mirando como, yo tengo que matar a este tío. Se puede decir que Christopher Walken está igual de grande que en todas sus otras películas y Al Pacino por fin sale un poco del atolladero de que se ha metido de... hasta ahora, ¿no? Que ha hecho varias películas que son un poco, que no están a su nivel, ¿no? Como actor. A ver, aquí está genial. Una basurilla. Y aquí, aunque parece que esté un poco epiléptico, que no para de moverse, esto, lo otro. Está genial, ahí me ha encantado. Genial. Que a por mí cierto, también, o sea... ¿Os habéis fijado en el pedazo de hongos que tienen las uñas Al Pacino? Parece que tenga lepra, que le vayan a caer las manos, tío. Lo que yo me he fijado es que ya es un poco que debería subirse a Notre Dame y dirigir de allí las cosas, como el jorobado, ¿sabes? Que tiene, le ha subido la chepa, le ha salido la barriga, está un poquillo así sí, ya... Ha salido barriga, abajo, ¿eh? Sí. Ya, pero el tío sigue con su perillita y con su pelo joven, ¿eh? Sí, eso sí. A ver, la escena de la discoteca está genial, ¿eh? Como actúa sí, ahí. Sí, muy bonita, está bonita, sí. O sea, muy bonita esa escena. Poco más que decir. ¿Se podría decir que es una película de mafiosos crepuscular? Tirando a Buddy Movie. Crepuscular no desde el punto de vista de... Claro, yo pensaba en Bella y en... Claro, no. Crepuscular desde el punto de vista de la vejez y la última etapa de vida de los protagonistas. Claro, y Buddy Movie, son las películas de como Arma Letal, etcétera, sí. De colegueo. Claro. Podría ser así. No sé, yo es que esta película le veo algo especial. Es algo así como un epílogo de uno de los nuestros, podría ser. Podría ser sí, que sería la continuación Scarface 2. En vez de Scarface morir al final de la peli, lo meten en prisión y sale 28 años después, tal como está. ¡Quiero putas! ¡Quiero droga! ¡Fiesta! No. Podría ser. No sé. Pero entonces no tendría el humor que tiene. Es que no sé. Es que... Ya te digo, es algo especial. No sé, a mí me encantó. La película está entretenida y se podría sacar un poco más de partido a sus protagonistas, pero creo que dentro de lo que cabe, bastante entretenida. Y a Pacino al fin no decepciona tanto como en sus anteriores trabajos. Y también me alegro ver a Christopher Walken de nuevo, ¿no? Junto con Pacino, que nunca han estado juntos, ¿no? Pero en una peli. Y Anna Arkin también, tío. Siempre que sale Anna Arkin es un grande. Y poco más que decir. Genial. Buen trío de protagonistas, la verdad. Buen trío y buena peli. Últimamente me fijo más en Anna Arkin que en el resto de los actores más conocidos. Ha tenido que esperar a su época crepuscular para dar a entender. Que, por cierto, Salva, no digas nada, ¿vale? Sí. Que puede ser un spoiler, pero para mí una de las mejores escenas de la película es una que sale Alan Arkin, ¿eh? No lo digas, pero ¿sabes cuál es? ¿Conduciendo? No, después. Vale. Alan Arkin tiene una escena que para mí es la mejor de la peli. Cuando la veáis, yo voy a partir el culo de risa. Genial. Es que tiene muy buenas escenas, ¿eh? Esa, sí, la las risas en el prostíbulo, el baile, la de con la hija... la hija, perdón, la nieta... Sí. Tiene muy buenas cosas. Muy bien, chicos. Sí. Os voy a parar aquí antes de que al final nos desgranéis la película al resto de los que no la hemos visto. No hemos contado ningún spoiler, ¿eh? Y ahora, sintiéndolo mucho, queridos oyentes, os pediría que cogierais un cojín y descansarais la cabeza porque Paco nos va a hablar de To the Wonder, lo último de Malick. Bueno, pues voy a hablaros de To the Wonder, la última película de Terrence Malick, estrenada, bueno, es del año 2012, pone aquí en Film Affinity, pero se ha estrenado este año, dirigida y guionizada por Terrence Malick, cómo no, y en reparto podemos encontrar a Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams, Javier Bardem, Tatiana Chiline, Charles Baker y Romina Mondello. Y bueno, ahora luego os comentaré que hay muchas más caras conocidas, pero bueno, eso lo digo luego. La película... A ver, la gente la está comparando mucho como si fuera un epílogo de El Árbol de la Vida. Yo no puedo opinar porque no lo he visto, ¿vale? Ben Affleck es Neil, ¿vale? Un tío guapete, bueno. Ben Affleck, como es él, ¿no? Que está con Marina, que protagonizada por Elsa Kurylenko, Olga Kurylenko. Olga, sí. Que están en San Mitchell. Esa no es... ¿Esa no hacía deporte o algo así? Esa no es... No, pero la tía empezó... Una de las primeras películas fue en la peli de Hitman, que hacía de prostituta. ¿Hitman? Si no me equivoco, sí. Luego ha salido en Bond. Era la que salía en Príncipe Este, de las arenas. ¿Sabes de qué la recuerdo? De Hitman. De Hitman. Claro, de Hitman. Vosotros no sois tan freaky, no sabéis qué es Hitman, pero yo sí. Sí. Que no, chaval. Anda, sí que sé lo que es. Vale, vale. Bueno, pero mira, pues... tienes en Hitman, en Encontrarás Dragones, en Seven Psicópatas, en Oblivion esta semana, película de la que no vamos a hablar en este podcast. En Quantum of Solace. ¿Cuántos Solace? Has dicho que salía en Príncipe de Persia, pero no es ella. El Príncipe de Persia. Es otra actriz. No, porque la protagonista de Príncipe de Persia es mi futura esposa y Kurilenko no. Ah, vale. ¿Vale? Kurilenko es la mía. O sea, aquí en que. Pues para ti, así vamos repartiendo. No, pues pido disculpas y me fustigo. A ver, Kurilenko, que parece una tía que va a quedarse como cara bonita y modelito, está saliendo en varias películas y lo está haciendo muy bien, ¿eh? Venga, va, que nos liamos. Olga Kurilenko y Ben Affleck están de rollete, ¿no? Están conociéndose y enamorándose en San Mitchell. Y... sí, y él le pide de vivir con él en Estados Unidos y ella se va con su hija, ¿no? Y bueno, cosas de la vida, ¿no? La niña se aburre con Ben Affleck porque no habla. Y ella va tiene cara de rancio. Si yo hostia, tío, hace el mismo papel. Claro. Hace prácticamente el mismo papel que hace en Argo, tío. Cara de palo. Ya lo dije yo cuando analizamos Argo. Sí, es su papel, está claro. Sí, siempre. Sí, bueno, resumiendo esto, ¿no? Ella se enamora de él, se va a Estados Unidos con su hija y bueno, pasan cosillas, se separan. Él conoce a otra chica que es Rachel McAdams, que es una amiga de su infancia, y van pasando cosas, ¿no? Y entre medio también está la historia de un cura, Javier Bardem, y nada, es un cura que, bueno, al igual que Olga y Ben Affleck, que están buscando el amor entre ellos, la forma de buscar el amor de Bardem es junto a Dios, ¿no? Que ve tanta pobreza y tanta pena por el mundo que no tiene aclare, ¿no? Buscando a Dios, dice, ¿dónde estás, por favor? Ayuda a esta gente, pasa lo típico. Paco, la pregunta es... ¿Nueva película de Terrence Malick donde no nos vamos a enterar de nada? A eso voy. A ver, la película yo la vi y me di cuenta, bueno, lo que importa no son los diálogos, son las imágenes. Este tío es un perfeccionista. Incluso después del montaje, dejó fuera a un huevo de actores conocidos como Rachel Weisz, Jessica Chastain, Michael Sheen, Barry Pepper o Amanda Pitt. Un huevo de gente conocida. No sé yo por qué los dejaría fuera. Menos mal, porque la película dura casi 2 horas y casi me quedo dormido. El caso es que la película es más como una película, no sé cómo decirte, es pura, ¿no? Tienes que dejarte llevar. Es como muy experimental, podría ser. No es una película para todos los públicos. Vamos, con todas las que hacen. Bueno, la Delgada Línea Roja es un peliculón de la hostia, ¿eh? Me aburrí. ¿Te aburriste? Pues mira otra vez, porque sí. Es un peliculón. Aburrí. El caso es que no, esta película hay que verla con el corazón abierto y con la mente abierta y dejarse llevar por lo que te cuenta Malick, porque es más de dejarse llevar que otra cosa. No puedes ver esta película para seguir un guión o una historia. Tienes que sentir las imágenes, dejar sentir lo que sienten los protagonistas. No sé cómo explicarte. Es muy extraña. Es una película muy extraña. El caso es que cuando terminé de verla, es muy bonita, es impresionante las imágenes. Las imágenes de San Mitchell. Es una especie de playa donde la marea baja y se queda todo sin agua, ¿no? Y ves cómo la marea va subiendo, va bajando y van caminando sobre la arena. Ese efecto de esponja que tiene la arena, ¿no? Como si fuera una colchoneta de goma. Está muy bonito. Y bueno, cuando terminó la película, yo entendí la película a mi manera, ¿no? Y bueno, cuando terminé de ver la película, busqué la sinopsis en Film Affinity. Y bueno, no voy a ponerme a leerla y tal, ¿no? Pero entre unas cosas que destaco es que la sinopsis dice que él es un aspirante a escritor frustrado. Yo no vi ni un libro en la película, no vi nada. O sea, no tiene nada que ver la sinopsis con la película. O sea, no os engañéis. Él se dedica a analizar agua. En el sinopsis dice que es un escritor frustrado, no tiene nada que ver. Es una película de imágenes y sonido y poco diálogo, ¿vale? Ben Affleck siente de espaldas, no habla, no dicen nada. Es su papel, es el papel de su vida. Y ella está revoloteando como un pajarillo por aquí, feliz, tal. Es una chica que quiere vivir mundo, quiere algo más, pero que con Ben Affleck no lo puede conseguir. Y eso es lo que la mata. Ese es el, nada, dale mi teléfono. Dale mi teléfono, yo le enseño mundo. No, ese es el problema que tienen ellos con el amor, ¿no? O sea, ser correspondidos y ser uno mismo. No hay forma. Y bueno, el cura tiene también sus otros problemas. O sea, que no hagáis caso de la sinopsis. Si habéis visto algo de Terrence Malick antes, ya sabéis a qué tipo de juegos juega Malick. Es una película bastante experimental y bueno, ir con la mente abierta sobre todo eso. Pues muy bien. Me parece perfecto. Así que hasta aquí los estrenos de los que podemos hablar esta semana. Lamentablemente no hemos podido ver Oblivion y por lo tanto no podemos hablaros de ella. Pero el resto sí. Y ahora, como no tenemos esta semana nuestra sección de Era Necesario, porque hemos visto pelis un poco malas, pero no tanto, como hemos podido comprobar, pues vamos a pasar directamente a la despedida. Así que nos vemos y nos oímos en un momentito. Hasta ahora. Bueno, queridos escuchantes, hasta aquí nuestro programa número 11. Ahora llega el momento de despedirse y, como siempre, queremos despedirnos primero de la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola, por supuesto, e indicar que podéis escucharnos siempre a través de las plataformas de iBooks o iTunes. Por otro lado, queremos que Salva, como en cada podcast, nos cuente los métodos de contacto que tenemos. Así que, Salva, dinos cosas. ¡Contacto! Vale, a ver... como tú siempre, tú, nuestro blog. Bola, ¿eh? ¿Qué? Que tú a tu, ¿qué? Que tú a tu bola. Sí, ya mi bola. Que tú sí. Bueno, que blog. Hola, ¿me dejas? No. De hecho, vamos a despedirnos ya antes de que... Venga. Venga, métodos de contacto. Tenemos nuestro blog, finsalchips.tk. Como veis, ya no decimos la quilla tan larga de. Blog, finsalchips.tk. Bien. Nuestro Twitter, que es @filmsandchips. Bien. Nuestro Facebook, que es Films and Chips. Lo buscáis en el buscador y saldrá Films and Chips, con la patatita esta, la caja roja de patatitas. Bien. Y nuestro email, Films... ¡Bien! ¡No ha salido bien. La primera! ¡No ha salido la primera! Films and... Voy a decirlo en plan como si fuera un crítico. Films and Chips, podcast, @gmail.com. Mira, que se ha molado, ¿eh? Joder. Se ha hecho cosquillitas, ¿eh? Ya ha habido otra cosquillita. Me ha emocionado más que la historia de a los mochileros de Joey, tío. ¿A las qué? ¿La historia de qué? ¿El mochilero de Joey? Bueno, sí. Es una referencia super friki a Friends, a la serie Friends. Sí. Joey, sí, pero lo del mochilero... Pero no estás, ¿te acuerdas? Sí, bueno, es cuando... Es tú que te acuerdas. Voy a poner el audio al final del podcast, chavales. Quedaros al final, que lo voy a poner. O sea, yo no me esperaba que Paco dijera esto, pero como soy muy friki de Friends, recuerdo que es cuando Rachel descubrió que la que quería acostarse con Ross había sido ella. Sí, bueno, más corto. Joey le relata a Ross qué tipo de historia le cuenta a las chavalas para ligar con ellas. Eso es. Lo cuenta tan bien que Ross se le queda mirando con ojos llorosos, como diciendo, sigue. Y dice Joey, ¿ves? Todas caen con eso. Por supuesto, no sería un arma mortal en manos de Salva. No, ya ves. Sería un arma mortal. Si solamente pinchando ya acabaría con la especie femenina en una noche, con eso sería algo brutal. ¿Qué va a acabar? Reproduciría la especie humana. Imagínate todo pequeños salvitas por ahí. Como Gremlins, ¿sabes? A los Gremlins. Pobrecitos, chavales. ¡No los mojes, no los mojes! Y todos, ¡queremos mojar! Joder, madre mía, qué pillado. Tendría el ADN de Salva, ¿eh? Qué opinión se va a hacer la gente de mí. Que... Cabrones, que soy muy bueno. Oye, chavales, la semana que viene se estrena Memorias de un zombie adolescente. ¿Qué opináis de esa película? Van a flipar en el cine cuando vaya con la pipa y las gafas. O sea, van a decir, este viene a ver al zombie. Está es claro, un zombie invertido. Claro. Un zombie invertido. Es un zombie que se convierte en persona. Fíjate, como yo cada mañana. Pues, joder, es verdad. Tampoco es tan espectacular, ¿eh? Cada mañana... A las 9 no soy persona y me levanto a las 7:30 soy zombie. Pero, a ver, chavales, aquí la película... Ah, vale, no. Mentira. Es que me he confundido con el título. Se llama Warm Bodies, Cuerpos Calientes. Eso, fíjate tú cómo se llama la película, ¿eh? Estás mirando RedTube. Él sigue muerto, pero él se está poniendo caliente. Se está calentando, pues bueno. Sugerente. Esta película la veré yo la semana que viene para... Era necesario. Sí, Sí, la verás tú. Exacto. Sí, he dicho que la veré. Yo me gustan no. los zombies. Y sale John Malkovich, no puede fallar. Eso cambia, ¿eh? Sale John Malkovich, a lo mejor estamos a punto. Bueno, petardos, que hace media hora que nos hemos despedido y todavía seguimos aquí. Gente que nos oye y nos escucha a la vez. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós! ¡Hasta luego, chavales! ¡Adiós! ¡Chao! Ayúdame, por favor. Esta noche tengo una cita. Todo tiene que salir bien, ¿entiendes? Temo por mi salud. Oh, se me ocurre algo. Es una historia que yo me inventé. Es muy romántica. Cuando la oyen, las tías caen rendidas. ¿En serio? Pues cuéntamela. Vale. Cuando la oigas, querrás enrollarte conmigo, pero... Tenlo presente, solo es por la historia. Procuraré controlar mis instintos. Está bien. Hace años, en mi viaje a lo mochilero por Europa... ¿Viajaste a lo mochilero por Europa? Que te vaya bien, Ross. Vale, vale, vale, lo siento, por favor, por favor. Estabas en Europa Occidental y... Estaba en las afueras de Barcelona haciendo excursionismo por el monte Tibidabo. Llegué al final de un sendero que conducía a un claro y había un lago muy apartado. Lo rodeaban un montón de árboles. Había un silencio sepulcral muy hermoso. Y al otro lado del lago vi a una mujer preciosa bañándose desnuda. Pero estaba llorando. ¿Por qué? Se están haciendo fuertes mientras ustedes pierden el tiempo con la radio. ¡Manden a la policía de una puta vez! Esto ha sido Films and Chips. Recuerda escucharnos de nuevo el próximo domingo. Lolo, Paco Molina y Salva te esperan con nuevas noticias del mundo del cine y muchas más críticas. Sé que no era lo que esperabas. Es mucho mejor. Apúntalo bien. Films and Chips con Lolo.